y hace minutos nada más se ha conocido el veredicto en este histórico juicio realizado en la ciudad de Rosario, donde fueron condenados a altas penas 4 integrantes de una banda de narcotraficantes que asesinó a 3 jóvenes del barrio Villa Moreno el 1 de enero del año 2012. Estos jóvenes participaban en el movimiento 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán, y estamos con Florencia Maggi, una de las antes compañera de Jere Moro y Patón. Bueno, Florencia, sensaciones en este momento de después de tanta lucha, se ha logrado justicia. ¿Qué te pasaba cuando escuchabas que eran las penas más o menos que se habían pedido tanto desde la fiscalía como de los familiares? No, una emoción enorme. Es difícil explicar el montón de emociones después de tanta lucha, después de tanto dolor que significó la pérdida de los pibes, de tanto escuchar que no íbamos a lograr nada, de tanto estar acostumbrado a que reine la impunidad. La verdad, esperábamos altas condenas. Estamos muy satisfechos, muy alegres. Y luchamos mucho para llegar a esto. Estamos muy, muy contentos. ¿Qué demuestra esto que ha pasado para otros casos que por ahí continúan impunes o que son anteriores al asesinato de los chicos y que, sin embargo, no han llegado a un juicio y a una condena para los culpables? No, nosotros siempre decimos, y por eso veníamos diciendo, por ellos, por nosotros, por todos será justicia. La causa de los pibes simboliza ese otro montón de causas que han quedado bajo el nombre de ajuste de cuentas, que han quedado impunes. Y la causa de los pibes significa todo eso. Un antes y un después, finalmente cortar con la impunidad de estas bandas, con la complicidad de la policía. Vamos ahora por el juicio escrito a los 3 policías cómplices del asesinato de los pibes, y vamos a seguir luchando para que eso se visibilice también, porque es un juicio escrito, y para que también se los condene, digamos. Esto, vamos a seguir luchando porque esto sigue pasando, pero esto es importantísimo, importantísimo para todos los compañeros de los barrios que estaban muy desanimados al principio, que están muy acostumbrados a que nadie les dé bola en ningún lado. Esto es maravilloso, esto da mucha esperanza. Florencia, gracias. Gracias a vos.